Muy bien, continuamos aquí en colectivo con la visita de profesores y alumnos del CENS 3482, que se llama Eduardo Pinto, de aquí, de Villanueva, Guaymallén. Le damos la bienvenida a este nuevo grupo. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, qué bonito, ¿eh? Muchas gracias por estar acá, ¿eh? Bueno, tenemos en este caso dos profes, ¿ah? Vamos a presentarnos. ¿Cómo le va, profesora? La verdad que muy bien. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Lucía Ordóñez, soy profe de lengua del CENS y estoy muy contenta de estar acá, súper agradecida a todos y disfrutando de este espacio, de compartir desde la experiencia colectiva, desde el aprender en un aprendizaje diferente. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, buenísimo. ¿Y la otra profe que está ahí? Vamos a acomodar el micrófono. Bien, bueno, buen día. Mi nombre es Daniela Mayo, soy profe de psicología en los dos segundos años, en el turno mañana. Bien. ¿Y cómo es esta experiencia de trabajar con jóvenes adultos? Es hermosa. Yo hace muchos años que trabajo en esta modalidad. También trabajo en una secundaria media, técnica. Pero bueno, mi corazoncito está más con los jóvenes y adultos. Claro. Porque, bueno, es otro tipo de vínculo el que se establece. Claro, claro. Qué bueno es. Qué bueno. Bueno, y tenemos alumnos. Sí, ¿querías agregar algo, por favor? No, quería agregar solamente que es una experiencia maravillosa porque podemos compartir desde otro lugar. Aprendemos los profes también a conectar con las vivencias de cada uno de los estudiantes, que son súper diferentes, con sus tiempos. Entonces es como un aprendizaje de todas las partes. Creo que eso es como valioso. Y aparte es valorable también el hecho de la educación pública, ¿no? Totalmente. Y gratuita. Siempre apostar a la eso educación pública. Es elemental, elemental para nuestros jóvenes, elemental. Vamos a hablar con el alumnado. Aquí a mi derecha tengo una señorita. Dígame cómo se llama usted. Roxana, buenos días, soy Roxana Maldonado. Bueno, ¿y tu experiencia en la escuela cómo es? Es grata, me gusta. En este tiempo he podido tomarlo más en serio y más perseverante. Bien, por una nueva experiencia. Sí, claro. Una nueva experiencia, claro. Que bueno, a mi vida dejé pasar mucho el tiempo y esta vez lo puedo completar. Es una opción muy valiente la que has tomado, ¿eh? La que han tomado todos y todas en realidad. Sí, es perseverar para terminar lo que uno comienza. Qué bueno. Y vamos a preguntarle a la señorita. A ver, cuéntenos, ¿cómo se llama usted? ¿Qué experiencia tiene aquí en la escuela? Buen día, por empezar, para todos. Yo estoy en esta edad muy avanzada por el hecho que dejé pasar mucho tiempo por preparar todo a mis hijos primero, porque cuando yo tenía mi edad nunca pude estudiar por falta de muchas cosas en familia. Y en este sentido también no tenía quien me dé un apoyo. Claro. Personal. Pero después de que todos mis hijos se han preparado, ya me dediqué a mí. Y ahora estoy estudiando y veo que es muy beneficiable el estudio para uno. Y le doy un apoyo y consejo a todos los jóvenes que están, muchas no lo toman por en serio la vida de ellos, porque le desperdician el consejo de los demás mayores, como madres o maestros, como que lo toman porque las cosas es así, pero sin embargo hay que prepararse para la vida. Hay que volver a intentarlo. Sí. Justamente. Y el estudio es muy valioso para, más que todo, para toda persona. Y veo que este momento, lo que estamos presentes aquí, nunca me imaginé llegar, pero gracias a Dios. Hay cosas que se abren puertas para aquel que tiene estudio en muchos lugares. Es verdad. Y puede vivir de una manera mejor. Puede estar en todo sentido, en lugares más allá. Que uno lo puede lograrlo con su esfuerzo. Claro. y es muy importante porque a esta edad que yo tengo 60 años, aunque a mí mucho no. Más que todo estoy haciendo por un placer, porque lo deseado que no he podido cumplir anterior en su debido tiempo. Claro, postergando cosas, ¿no? Por la misma vida. Sí. Pero bueno, la felicito, señora, la felicito realmente. Bueno, gracias. Es muy importante. Muchas gracias a ustedes por este momento de invitación que estamos presentes. Por favor. Y así. Bueno, y vamos a hablar con la compañera que está al lado. Está media distraída, me parece. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre, señorita? Hola, me llamo Candela. Tengo 17 años, hace poquito los cumplí. Y eso. ¿Y te gusta? ¿Estás bien en la escuela? Sí, ¿Te resulta fácil? Sí, muy fácil por el tema del horario. Y nada, se me hace muy cómodo, además de las materias y todo eso. Los profes, es muy cómodo y es muy lindo el ambiente. Y nada, eso, me gusta mucho ir. Qué bueno, me alegro. Y tenemos al lado otra compañera más. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo le va? Buenos días, mi nombre es Valeria y también soy integrante de SENS, al que conocí el año pasado, de casualidad. Entré a averiguar y me dijeron que sí, me pareció una idea loca, pero tengo tres nenes pequeños a que les quiero dejar el ejemplo de que se puede. Exactamente. Así que, nada, feliz de estudiar, me es placentero y también muy contenta por el grupo de profesores que tenemos, de alumnos, de compañeros y de los directivos. Muy feliz. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por venir. Y allá tenemos un caballero, ahora empezamos con los caballeros. ¿Cómo se llama usted, amigo? Mariano Vergara. Bien. ¿Y cómo va? ¿Cómo va la escuela? Bueno, ahora un poquito más flojo que antes, que por lo menos el año pasado. Pero sí, dentro de todo bien. Es un espacio en el que me siento muy cómodo, la verdad. Y que nos podemos también dar como en cierta parte una segunda oportunidad. Porque es otro ámbito, hay otra gente, aprendes mucho más de los compañeros, la verdad. Y que por ahí te lleva a pensar, ¿no? De que por ahí hay gente que la tiene más difícil y que por ahí en uno que la, digamos, tenía más, más facilidad con los tiempos y eso, uno después empieza a trabajar y todo eso, ahí te empiezas a dar cuenta que bueno, ahí cambia la situación, ¿no? Y por eso es un constante aprendizaje por tus compañeros, profesores, por todo en general. Bien, qué bueno, qué bonito todo lo que dicen. Y allá, tenemos un compañero que quería pedir un tema este señor, pero claro. Díganos cómo se llama primero. Me llamo Agustín Serrano y primero que nada quería que pusieran un tema, No culpes a la noche. Ajá. De Luis Miguel. Y bueno, y para pensar, no, yo lo mismo que él, empecé muy bien al principio y últimamente con temas personales míos he empezado a bajar un poco las notas, la asistencia y ahora intentando de vuelta, de a poco, por más que por ahí el tiempo me quede muy poco, por lo que ya están por terminar las clases, pero bueno, yo lo intento y esa es la intención, eso es lo que siempre me forjaron y, bien. Y nada. Bien por eso. Es lo que quiero decir. Muy bien. Y tenemos otro compañero más acá. ¿Cómo es su nombre, amigo? Hola, buen día. Mi nombre es Lucas. Bien, tengo 18 años y bueno, soy integrante del SENS. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Estás cómodo? ¿Te resulta fácil? Sí, la verdad que sí. Yo abandoné el secundario dos veces. Y bueno, a principios de este año encontré este SENS, que la verdad no tenía pensado seguir estudiando, pero bueno, fue un incentivo para poder terminarlo. Y la verdad es que me he sentido muy cómodo con los profesores, con los compañeros, he conocido gente muy buena y la verdad es que me siento muy cómodo. Qué bueno. Se nota que es un grupo humano muy bonito, realmente, ¿no? Se nota eso. Y como decía al principio, la importancia de lo que es la educación pública, porque en otros países hay que pagar, hay que endeudarse por muchos años para poder estudiar. Y nosotros aquí tenemos la posibilidad con excelentes profesores de adquirir un conocimiento que es realmente invaluable, ¿eh? Realmente invaluable. Bueno, dígame usted, Ángel. Una pregunta, y esta la tiro a la mesa, la recoge la persona que quiera, sin obligación. Si piensan seguir estudiando, si se van a recibir en el CENS, se viene el fiestón, me imagino, festejo. El año que sigue, si alguien quiere seguir estudiando en la universidad, o no, qué sé yo, Salo solamente está ahí. El que quiera, la que quiera, opina. Yo tengo la intención, me gustaría aprobar. Si logro terminar, me gustaría aprobar en la universidad. Por un tema de mi familia también que quiere. Y una también mía personal para seguir aprendiendo más. Por más que capaz que me vaya mal o bien, un aprendizaje y un mundo aparte. Siempre la gente que ha estado ahí me dice y te llevas muchas cosas positivas. Entonces quiero investigar, quiero indagar, quiero ver, quiero experimentar y llevar el mayor conocimiento posible para el día de mañana poder tenerlo como valor. Qué bueno. Bueno, muy bien. ¿Quién les dice que el día de mañana tengan un programa acá en La Mosquitera? ¿Alguno? ¿Eh? Sí. Dígame. Sí, yo también tenía pensado seguir los estudios después de terminar el CENS. Tenía pensado estudiar enfermería. Me gustaría mucho progresar en ese sentido. Y eso. Bien, bien, buenísimo. Mejorar la propuesta. Digo, vos dijiste que vengan acá, que hagan su radio. Que hagan su radio, que creen su radio comunitaria o no. Que hagan una radio también. Esa, no es que le estemos cargando un fardo, sino para que es una propuesta también. Exactamente. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, algo que deseen decir. Ahí bueno, yo recordarle a los chicos, a las chicas acá, que para la muestra escolar del CEN van a preparar un ensayo de su propia radio. Así que bueno, va a ser un avance, buenísimo. Va a ser un pasito para... Bien, después, ¿y eso para cuándo es? Ahora para fines de octubre. Ah, bien, buenísimo. Después veremos, pero qué bueno. Ahí va, como el tránsito. Vamos a tomar elección, me parece. Sí, esto es una buena experiencia, la verdad que nos va a servir bastante para... Bueno, sí, para poder elaborar esa radio. Tengamos en cuenta que esto es comunicación popular, sí, ¿ah? Porque hay otros medios por ahí que son más acartonados, más estructurados, que quizás no permiten hacer estas cosas, ¿ah? Como hacemos ahora en el estudio. La comunicación popular justamente permite abrir eso y de esa forma llegar a la gente común, a la gente del barrio, a la gente que está en el asentamiento, ¿ah? que se contagien también, ¿no?, de esta alegría que ustedes también traen aquí por el hecho tan solo de estudiar, ¿ah? Tan solo por eso, ¿eh? Y que lo importante que es también, y dar un consejo al que nos está escuchando ahora, claro, de cualquier edad, porque en el CEN tenemos todas las edades, exactamente, desde chiquititas a nosotras las que somos más mayorcitas, y no aflojar, porque cuesta un montón a veces, el año es largo y a veces en algún momento tenemos un pico en donde podemos decir acá claudico y nada, seguir adelante e intentar pensar en el futuro y salir porque se puede, yo sé que se puede. Sí, totalmente. Totalmente. Gracias a Dios tenemos hermoso grupo de compañeros, de profesores y todos nos podemos dar una mano, así que no estamos solos. Nadie se salva solo, ¿no? Nadie se salva solo, exactamente. Bueno, les agradecemos muchísimo realmente que hayan venido acá, que nos cuenten su experiencia, conocer este grupo tan bonito, ¿eh?, de seres humanos tan hermosos que tienen. Y dígame. Hay algo que no hemos dicho, han venido 28 personas del CEN, solamente se han animado a hablar un porcentaje muy poco, pero hay un montón de personas acá en el espacio que tenemos al lado del salón, que han venido con esto para saber y abrevar de esta experiencia, y fundamental eso también, ¿no? Decir... Que el interés que han tenido de venir habla mucho de la intención de aprender, de saber qué es lo que es la comunicación popular. Así que, bueno, qué eso, bueno, como para decir que hay más gente. Bien, nos ha llegado un mensaje que dice: buenos días, qué hermoso escuchar a las y los estudiantes junto a sus profes. Felicitaciones por la persistencia y por confiar en los sueños. Gracias. Todo por la educación pública, abrazos. No sabemos quién lo manda, gracias, esto, pero gracias, un mensaje re bonito. Así que bueno, muy agradecido, ¿eh?, cuando quieran, el espacio de la radio está disponible, cuando lo necesiten, que quieran comunicar algo, que van a hacer algún festival, lo que sea, cuéntenos que lo podemos comunicar a la comunidad también radial, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Muy amable por haber venido. Gracias.